Hola, me llamo José Faín y ahora vamos a entrevistar Irving Andrés Arévalo. a... Empezamos con la primera pregunta. ¿Dónde vive? Vivo en el barrio de Su Eminencia. ¿En qué trabaja? Trabajo en montaje de placas solares. ¿Tiene familia en el barrio? Sí, así es, tengo familia en el barrio. ¿Cómo ha sido su vida? Mi vida ha sido completa felicidad, ya que he conocido muchas culturas y muchas personas en este país y en esta vida. ¿Un acontecimiento que quiera destacar? Han sido muchos acontecimientos, ya que debido a mi trabajo he viajado mucho y he conocido muchas culturas y muchas personas que en realidad me han dejado muy impresionado. ¿A qué se dedica en su tiempo libre? En mi tiempo libre me dedico a escuchar música, a salir a caminar y jugar a la play. ¿Participa en alguna asociación del barrio, club deportivo, cursos, talleres, etcétera? No, actualmente no, pero he pensado en inscribirme a algún curso o algún club o asociación. ¿Qué necesidades hay en el barrio? En el barrio hay muchas necesidades como reformas viarias, más saneamiento con el tema de la basura, entre otras cosas. ¿Qué servicios hay para las necesidades del barrio? Hay muchos servicios como el alumbrado público, el servicio de limpieza, servicio policial, entre otras. ¿Cuáles servicios tendría que tener el barrio aparte de las que ya tiene? También sería un poco más de servicio de limpieza, zonas verdes. Y que los coches pasen pues un poco lejos de las zonas verdes por el tema de la contaminación. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestro instituto? Desde el instituto se podría ayudar haciendo campañas de limpieza y también reforestación de áreas verdes. ¿Cómo sería su barrio ideal? Pues mi barrio ideal es muy bonito porque está en el centro de ciudad. En mi barrio ideal hay muchas plazas verdes y calles amplias. Además, mi barrio ideal está bastante cerca del supermercado, del hospital, de la farmacia, de la estación de policía y de la estación del metro.